En el segundo piso se encuentran los instrumentos de medición, de cálculo y de almacenamiento de la información que se usaron en el observatorio a lo largo de su historia. Las máquinas de coordenadas XY se utilizaban para medir las posiciones de las estrellas en las placas fotográficas de vidrio, que se obtenían como resultado de las observaciones fotográficas del cielo, que se realizaban con telescopios como el astrográfico o el telescopio Brashear-Sigmüller.